ahí les va. ¡Aniceto Molina! ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Oye, cuando el gavilán se muere, hombre, los pájaros están contentos. ¡Claro que sí! Rato para ellos, porque vivo no lo quieren, ja. Es un mal rato para ellos. Gavilán, gavilán, gavilán, que se muere el gavilán. Gavilán, gavilán, gavilán, que se muere el gavilán. El primer concierto, super concierto, el baile. Iniciamos la gira de Aniceto Molina y vamos a estar en muchas, muchas, muchas ciudades, en muchas partes.